No te vayas, mi amor. Hey, solo escucha. Ya se va. Renovando el estilo. La situación es difícil. Y aguantarlo no puedo, no. Ya no te siento la misma. Dejarte ir yo no quiero, no. Por favor, mírame. No las te voy hablando que estoy agonizando por tu amor. Explicarle al corazón que hoy te vas. ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí? No. Estoy vagando por las calles, no sé dónde ir. Pero soy bien tan confundido, no sé qué hacer. Pues lo único que hago es pensar en ti. Y este corazón a mí está llamándote. En mi mente está claro que ya hoy te vas. Y es mi corazón que no lo quiere aceptar. Pues le hace falta tu cariño y tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. No te vayas, mi amor. Se va y se va y se va. Y lo más que me duele, que no la vuelvo a ver jamás. Y ahora se va, se va y se va y se va. Y lo más que me duele, que no la vuelvo a ver jamás. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedo seguir? ¿Cómo fingir para que no se te cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí? No. La situación es difícil y aguantarlo no puedo, no. Ya no te siento la misma. Déjate ir, yo no quiero, no. Por favor, mírame mientras te voy hablando que estoy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se te di cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí? ¡No!